la vida. Sí, sí, ¿no puedo hacer una entrevista para un programa de radio que justamente es un espacio de CTVA y de Chuteva? Dale, dale. Bueno, quería preguntarle en el día de hoy, bueno, ¿cuál es la importancia, 39 años del golpe cívico-militar, de estar hoy aquí en la plaza? Mirá, 39 años y hay recuerdos personales y políticos. La memoria, la verdad, la justicia construyen una Argentina que no hay impunidad y que es clave para discutir los derechos humanos de ayer, pero también del mañana. Recordaba, hace 39 años yo entraba en el colegio primario. Hoy mi sobrina, que entró al secundario, ya fueron a una reunión a hablarle del centro de estudiantes. Se pueden construir proyectos colectivos, solidarios, participativos, gracias a esto, a profundizar la democracia. ¿Cómo ves, Estela Díaz, el rol de la mujer hoy en día, teniendo, tenemos una presidenta mujer, las mujeres nos estamos empoderando? ¿Cómo ve la continuidad de esa lucha? Bueno, a mí me parece clave, sin dudas, la resistencia a esta dictadura tuvo rostros, caras, pañuelos de mujeres, las madres, las abuelas, y todos estos años han sido fuerte y clave la presencia social, política de las mujeres, Cristina, Dilma Rousseff, las mujeres que en Latinoamérica están marcando el camino de construcción junto a sus pueblos. Me parece que son los enormes desafíos que tenemos en horas complejas, donde los enemigos quieren hoy no hacer golpes duros como esos, sino lo que llamamos golpes blandos, pero creo que hay mucha fuerza resistente y creo que cómo se avanza también en la mayor igualdad, como dice nuestra presidenta de la Nación, también tiene que ver con esto, ¿no? Cómo hay más inclusión, cómo hay más igualdad, cómo hay más justicia social. Y por último, desde la CTA, ¿cómo es ese acompañamiento a las mujeres trabajadoras? Bueno, nosotras decimos este año, lo decíamos para el 8 de marzo, que hace poquito conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres y hoy los derechos humanos, que hoy hay una agenda por la igualdad para las mujeres en el trabajo que hace unos años no se veía. Hoy estamos planteando una reforma de la ley de contrato de trabajo que incluya las licencias, los cuidados, la relación trabajo y familia. Las mujeres vinimos a la política para decir que hay una relación entre el espacio público y privado y que lo personal es político, y que por eso necesitamos más derechos para las mujeres trabajadoras. Bueno, hoy acompañamos en esta nueva jornada por los derechos humanos, pero seguimos todos los días trabajando por más igualdad también en el mundo laboral. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.